¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me contaron una anécdota de una iglesia adventista. Se trataba de un joven predicador recién graduado del seminario que fue llamado a pastorear una iglesia. En ella había un miembro rico, tenía una fábrica de tejidos, pero aunque era rico, el domingo en el culto daba solo $2. Eso era todo. El joven predicador empezó a predicar sobre la mayordomía y nuestra responsabilidad para con Dios y acerca del sostén económico de la obra del Señor aquí en la tierra. Pero el hombre rico seguía dando solo $2. Un día el predicador, siendo neófito, al pararse frente al púlpito, señaló al hombre y le dijo que él pensaba que estaba dando muy poco. Y le dijo: todo lo que usted tiene no es suyo. Usted no tiene nada. Esto hizo enojarse al hombre rico. Después del culto, llamó al pastor aparte y le pidió tener una entrevista con él. Ambos se reunieron a las 2 de la tarde en el templo. El hombre rico llegó con su lujoso automóvil y llevó al pastor a su mansión y le dijo: ¿ve esta linda casa? Es mía. No debo ni un solo centavo por ella. Está completamente pagada. Aquí tengo la escritura. Después le llevó a su fábrica de tejidos y le dijo: ¿ve todo esto? Es mío y no debo nada por ello. Después lo llevó al campo y le mostró una hermosa huerta de árboles frutales. También todo esto es mío. Entonces, ¿por qué dijo usted esta mañana desde el púlpito que yo no era dueño de nada? El joven predicador lo escuchó. Cuando volvieron al templo, el joven le dijo con mucha sabiduría: ¿le puedo pedir algo? ¿Puedo tener otra entrevista con usted? El hombre respondió: claro que sí, a la misma hora y en el mismo lugar el próximo domingo. Pero el predicador humildemente le dijo, y miren: no, no, hagamos una cita aquí, en el templo, un domingo a las 2 de la tarde, pero de aquí a 200 años. El hombre rico comprendió la lección. Miren ustedes, de aquí a 200 años ya no estaremos en este mundo transitorio. Por eso todos lo que tenemos ahora no lo tendremos para siempre. Es bueno que como ese hombre seamos responsables, pagando todo, sin deber nada, pero también reconozcamos que el valor que tiene cada cosa se lo damos nosotros, de acuerdo a cómo usemos las cosas. Tal vez a vos que me estás escuchando te costó mucho llegar a tener lo que tenés, pero no te olvides que en esta vida somos simples administradores de lo que Dios nos dio. Actualmente hay mucha gente pobre en el mundo y sin duda que la causa de ellos muchas veces es la falta de solidaridad, que puede tener raíces muy profundas, raíces hasta universales, pero pienso que desde nuestro lugar debemos reconocer que tenemos que usar bien las cosas que Dios nos ha dado. Les propongo que este tema lo sigamos charlando en familia. Y de todo corazón les deseo que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.